perdido por el camino, sin querer en sueños te vuelvo a buscar. Solo encuentro una melodía y tal vez no necesito más. Y después de tantos años, aún te vuelvo a soñar. Te busco en lugares extraños, pero tú ya no estás, tú ya no estás. Solo hay una melodía en el momento de despertar. La agarro y la traigo conmigo de un mundo que no es real. Me encuentro canciones al despertar. Esta noche he soñado contigo en un sueño extraño en el que tú no estás. Y cuando vuelvo a la vida, a morir otro día más, se ha colado en mi mochila otra canción que cantar, otra canción que cantar. ¿De dónde vienen los sueños?